este programa que va a salir hoy en la nueva lechonera de rock. Es un programa que no va a estar bueno porque estamos un poquito abrumados. Estamos en la antesala a la nueva lechonera de rock y va a salir bien bonita. Ahí los dejo con hacer. PR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Acabamos de llegar de el festival de Handelbar, el festival de verano. Y la hemos pasado muy bien allí desde las 2 de la tarde. Tengo que dar las gracias a la gente del Club 77 que nos pusieron bien. Y yo no sé cómo voy a hacer el programa, pero estamos en condiciones como podemos. En estos momentos que estamos pasando en la vida hay que hacerlo así. Así que búscate una cervecita, búscate un palito, que el lechón atómico está ready al pie del cañón. Party on, dudes. Excellent. Como dice mi amigo Poncho de Quebradilla, está dulzón, estamos más que dulzón. Vámonos con esto, que es lo que a ustedes les gusta. Aguante el Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos! Lo que quieren estos norteamericanos es explotar los pueblos, estrangularlos, dividir nosotros. Y eso se acabó, Biden, viejo tirapeo. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. ¿Qué es más fea que la palabra bu? Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Dulce, sabroso y prieto. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¡Se te pusieron los huevos a peso! ¡Tanto gusto! Yo soy Don Viagro. A las mujeres nos encanta el chacachaca. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! el Wicked World, tocado por Zach Sabbath. Ese es Zach Wild tocando el disco Vértigo, Zach Sabbath, con esta fiebre que tenemos de Black Sabbath después que hemos pasado ese fin de semana anterior. ¡Brutal! ¡Vámonos con esto! AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? No saben los aplausos, pero es que este lechón atómico. El lechón atómico tiene un problema y es que él quiere correr todas las bases. Yo soy aquí locutor, animador, programador y a la misma vez master control. Ahí es que salieron los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista, huracanes y epicentro de terremotos. Están un montón de temblores, hay un montón de temblores. Yo no sé qué va a pasar en esta isla, pero somos la isla que tiene los códigos de construcción sólidos. Ahora hay una mierda que se han inventado los políticos de que quieren reciprocidad de licencia. Mire, coño, los gringos allá en Estados Unidos hacen unas casas de madera. Aquí en Puerto Rico hay que hacer las casas de hormigón porque vienen huracanes, entonces le quieren dar licencia. ¿Qué carajo el colegio de ingenieros va a hacer? Porque, coño, aquí no se puede construir casa de madera porque viene un huracán y te la lleva. Si estamos en la autopista de huracanes. Saludos a todos. Hemos estado llegando del festival en Handelbar, que hubiera quedado más tiempo. El festival estaba en todo su apogeo y yo no lo iba a abandonar. Hemos venido a última hora, Photo Finish, a hacer el programa. Y gracias a la gente del Club 77, nos dimos unos elixirs y nos dimos una cervecita. Y estamos dulzoncitos. Y ustedes saben que a ustedes les gustan los programas, que el lechón está dulzoncito. Y André, y este programa va a ir para un montón de emisoras que a lo largo y ancho de la semana, retransmiten esto. Es decir, esa porquería de lechón atómico, un bojachón. Este programa se origina en la emisora metalpr.com, la emisora más longeva del heavy metal en el Caribe. Porque hay otra emisora bien longeva, pero nosotros le ganamos por 9 meses, por un hijo. El otro es avanzadametallica.net, la República Dominicana. Pero tengo que decirlo, aunque se me molesten en la República Dominicana, si no es por Metal PR y JC River, ahora mismo fue que salvó avanzadametallica.net. Hay que decirlo. Y estamos aquí al pie del cañón con todos nuestros hermanos de la República Dominicana, que hemos puesto la bandera encima, hemos puesto la antorcha al frente, y es que a la hora de la verdad el metal es más importante que nosotros. Este programa se transmite a la misma hora en todas estas emisoras, en avanzadametallica.net de República Dominicana, en elradio.ga, en Caracas, Venezuela, en Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos a través de la emisora más importante, la emisora más importante del rock en Puerto Rico, es AC Rock. Y estamos también en Radio Metalator en Venezuela. No digo más nada porque Lechón Atómico dicen, ah, ese Lechón, ah, porquería, tipo, está bien bojacho. Yo no voy a decir más nada. Yo la estoy pasando muy bien. Me voy con otra cervecita en la nevera. Y antes de eso, lo voy a dejar aquí con, ahí dicen, ah, que ese tipo que no toca bien. Miren, le voy a decir algo. Si ese tipo no toca bien, revive a quien no puede revivir, que es a Dimebag. Estoy hablando de Zakk Wylde, con quien empezamos. Nosotros empezamos con Zakk Sabbath, bandota de Zakk Wylde, y seguimos con Zakk Wylde, Black Label Society, Stillborn. Nos vemos. Buscándome un fondito que tenía ahí en la cena. Es un fondito de un ron que se llama Habana Club. Me estamos metiendo a la Habana Club. Y ese es para mí el más valioso. Oye, hay que decirlo, después del grupo que hizo Tom Morello, que hizo un grupo cabrón, que Nuno Betancourt fue el mejor en este despedida de Blas Saba. Para mí, la banda que más me gustó fue Pantera. Y digan lo que digan, San Juan la tocó cabrona. Y digan lo que digan, sigan ahí. Nos vamos ahora con un clásico. Vamos a ver cómo va esto. Clásico, clásico, clásico. Clásico, Dr. Sting, de los muchachos de Halloween, del Keeper of the Seven Keys, el 2. Disco del 88. Escucha para allá. Vámonos con esto. Cuando eso se baje así. Ah, nene, ¿cómo es eso? No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. Come back! hace poquito tuvieron en Bulgaria. Búscate el Instagram, que la pasaron cabrón. Es más, digan lo que digan, Manuel es el verdadero metal de los Estados Unidos de América. Es así. Vámonos entonces con una doble ronda. Les estoy rompiendo aquí los tímpanos. Estamos poniendo este tema porque Eric Adam cumplió años esta semana. Y yo siempre he dicho que esta es la banda del metal true de Estados Unidos. La gente no entiende que el metal americano es otra cosa. Y cuando tú le dices metal americano, piensan en Motley Crue y qué sé yo ni qué. No, eso sí también lo es. Pero el metal de verdad, el heavy metal de verdad, no me jodas. Manowar es heavy metal de verdad, con todos los problemas, los egos y las cosas. Manowar es lo que es. Voy con esto para que usted se ría. Ahí vamos. Oye, en Piñones, en el kiosco de unos amigos míos, vendiendo cositas allí, llegó esta jevita y me dice: oye, Pedro, ¿qué estás vendiendo? Yo le dije: bacalaitos y morcilla. Y ella me dijo: uy, Pedro, yo no puedo ver la morcilla porque la veo y se me paran los pelos. Y yo le dije: fíjate, yo soy al revés. Yo veo los pelos y se me para la morcilla. Nueva generación. nueva generación, generación, generación, generación. Así que Lechón pone cosas viejas del disco del 2024. Estos son los Greyhawk Rock and Roll City del de su disco Thunder Heat. Vámonos con esto que dice. Porque yo bebo y la Biblia te manda a beber. Tú busca ahí que está por ahí, lo busque. Lucas 5:39, que lo busquen ahí. Okay, pero dice bien. Ninguno que haya bebido del añejo quiere del nuevo, porque dice que el añejo es el mejor. ¿Y qué es lo que tú conoces como añejo? El romo. El romo. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Souls are wicked and humans are weak. Come here, devil. me jodan que le di descanso. Nos vamos con los Savage Masters. Vacilando, me dicen que yo soy fan número uno de los Savage Masters. La verdad es que sí, a mí me encantan esta banda, y si me dejan la traemos a Puerto Rico. Estos son los Savage Masters de su último disco del 2025, para que digan que pongo cosas viejas. Dark and Dangerous se llama el disco, y pusimos Devil Rock. Es tremenda canción de los Savage Master. Vámonos con He-Man, que dice: y recuerda, si la que te gusta tarda en contestar, entiéndela. No es fácil hablar con 20 a la vez. Sígueme para más consejos. Clásico, clásico, clásico. Thank you. Beckoning me. Sabe que esa banda que la acabamos de poner en vivo es a Jairo y la corté ahí. Esos son los Iron Maiden Still Live del disco Live, el disco en vivo en el 88. Vámonos con esto para pasarla bien. Y recuerda, no es lo mismo beber en horario de trabajo que trabajar en horario de beber. Hasta la próxima. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Tal sale, hay distintas formas de criollizarlo, no así criollizar, nacionalizarlo o hacerlo de ello. Y estos son los Aria de Rusia, de su disco de 20 años aniversario, Geroya Falta, el tema Mortvaya Zona, la zona de la muerte, Dead Zone. Estos son los Aria de Rusia. Y voy a decir lo que siempre digo cuando pongo música de Rusia o de Ucrania: nosotros no tenemos en nuestras manos los destinos que a veces nuestros líderes toman. Y esta gente quizás se está peleando, y que lo una la música. No digo más nada. Hay una música que rompe fronteras y se llama el heavy metal. No importa si es en inglés, en español, en alemán, en ruso o en japonés. ¿En japonés? Siawase wa aruite kunai. Dakara aruite yu. だが諸君たちが幸せに向かっている横から我々悪魔がほれ不幸せだ。ほれ不幸せだと技を投げつけるのだ。ほれ幸せは目の前にぶら下がっているよ。早く行け早く行け、見失わないうちに。 Y en la página del heavy metal tiene que estar escrito este nombre, Seikima 2, los muchachos del Japón haciendo heavy metal. Pero es que esto es heavy metal de verdad. El Dorado, excelente tema. ¿Y seguimos en Japón? ¿Vamos a seguir en Japón? Vamos en Japón. Clásico, clásico, clásico. Mother eso que están escuchando son los show ya del Japón. Watachi Watachi ha Arashi es el tema que acabamos de escuchar. Y lo que está cañón es que estas bandas japonesas, si tú vienes a buscar, son una de las bandas que los integrantes son longevos. Estamos hablando que la voz es Keiko Terada de toda la vida. Esa es la Keiko Terada de Chouya, que tiene una un carisma diferente. Estamos hablando que ahí está Satomi Senba desde 1982 hasta el día de hoy tocando el bajo. Miki Tsunoda tocando los tambores desde 1982 hasta el día de hoy. Y Miki Igarashi tocando guitarra desde 1984 hasta el día de hoy. Y en los keyboards tenemos en los teclados a Miki Nakamura desde 1981 hasta el día de hoy. Esa es la banda que acabamos de escuchar. Son La Chouya, banda de mujeres del Japón. Vámonos con esto para que usted se ría. Y recuerda, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de esta, la suegra, supervisando. Hasta la próxima. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Mira para allá que pelote clásico. De los Launes de Thunder in the East. Es que había que poner Launes Crazy Nights. Temazo de todos los que hemos escuchado de Launes. Vámonos con esto para que usted se guía. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? ¡Ay! ¿Qué me dices de Robin? Esto, mira, esto nunca la lechonera de Rock ha sido un programa para ser serio. Nosotros hemos querido tener una fiesta del heavy metal para ustedes. Y hoy, que yo estoy bajando de un festival Cuba aquí en la isla, aquí hubo un festival aquí al lado de mi casa, estamos hablando a 2 minutos de mi casa, que se llamaba el Summer Metal Fest. Todavía están sonando bandas allí, pero yo tenía el deber de estar en el estudio y me vine para acá al estudio, así que aquí estamos al pie del cañón. Un saludo, dice la gente que no he dado los saludos, un saludo a Metalia 1970 que está ahí, a Junior Maiden en la avanzada metallica.net. ahí está nuestro amigo Albert, el acero latino, ahí está también el Jaycee River, el Dan Neruda, todos los que nos están escuchando a través de las ondas. Perdonen mi estado actual, pero estamos más sazonados, muchachos, estamos más sazonados, increíble el sazón que tenemos. Se supone que yo hiciera esta intervención a las 10 y ya son las 10 y 12 y tengo un montón de música para poner, para pasarla bien. Estamos, no estamos enmantecados, mano, yo no le meto a eso. Yo le meto a un solo vicio, el vicio líquido del alcohol. Yo no le meto al pasto, ni al perico, ni esas otras cosas. Yo no mezclo vicio. Ahora ponme un ron hecho en el campo. El ron, así como el moonshine en los Estados Unidos. Ponme un ron pitorro hecho en el campo, para que tú veas cómo lo metemos. Y estamos aquí dándonos un Habana Club. Pero que está cabrón, me estoy dando un Habana Club en un vaso de la República Dominicana. Un saludo a toda la avanzada metálica. Un saludo a la gente de Pandora Rock. Es tremendo. Un saludo a la gente de Pandora Rock. Emisora hermanada con metalpr.com. Y la gente pone, no, que sí, ¿qué pasa? Que cabrones, si esto es para pasarla bien. Esto no es para pelear. Esto no es por... como si yo le estuviera sacando millones de pesos a Metal PG, nunca si le estuviera sacando millones de pesos. Pues ahí sí, pero nosotros estamos pasándola bien. Así que por eso es que nos hermanamos con Avanzada Metálica, nos hermanamos con la gente de Venezuela, nos hermanamos con la gente de Pandora Rock. Esto es una fiesta. Saludos a Jaycee River que está por ahí. Saludos al Poncho de Quebradilla, que nos escucha desde el pueblo de Quebradilla. Saludos a Ramón Soria, a Timmy, saludos a la gente, a Alvin Sierra. Y este programa, escúchenme, el lechón, por eso es que es el lechón atómico, pero... este programa sale a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante. Empezando los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche por César de Classic. Lunes a las 9 de la noche por Rock Box Radio, lunes a las 12 del de la medianoche por FM Oción 98.9 MHz, martes 11 de la mañana Choice Radio, martes 7 de la noche Espectro FM 98.9 MHz, martes 8 de la noche Radio Metalator en Venezuela, martes 8 de la noche Metal Corrosivo en México, miércoles 7 de la noche en Tico Sound Costa Rica, miércoles 7 de la noche Prendete Online en Mendoza, Argentina, jueves 2 de la tarde de Montre Radio en Argentina, en General Roca, Río Negro, jueves 5 de la tarde Caballero de Acero Radio en Cava, Argentina, viernes 12 del mediodía El Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina, viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, viernes 6 de la tarde, no, viernes 7 de la noche en Templaria Radio en Uruguay, en Salto, viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Yo no sé cómo va a terminar este programa, pero nos vamos con algo de la nueva generación y van a saber quiénes son. No digo más nada. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Así que el lechón pone cosas viejas. Hay una gente que se cree que el rock moderno es el rock que hicieron en el 2000. Cabrón, desde el 2000 para acá han pasado 20 años. Estamos escuchando a la gente de España, Hiten, del disco Wild Passion Last, tema número 4, Mr. Novirol, 2023, este disco. Para que digan que yo soy un viejo que pone viejera. Vamos al cuento. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. En estos momentos yo no estoy abriendo cerveza, pero estoy tirándome unos shots de ron. Vámonos con esto, que empieza suave. Nueva generación. Esto empieza calladito. Esto empieza calladito y le mete bien duro. Es nueva generación. Escúchalo. Echoing thunder, casting shadows in the dead of the night. Ruler of the seven seas, queen of illusion, there's a storm that's rising. The lightning strikes, the storm child rolls on through the night and day. Deep in the eye of the twister, rato debería estar en el Heroes, los Wings of Steel, que tienen discos cabrones, los dos que tienen, que un EP y el otro, el temazo con que abren su primer EP, el Storm Child. Y les cuento, es que el otro día estaba escuchando esto en el carro y dije, coño, es que hay que ponerlo. Vámonos con esto para que usted se gía. ¿Sabías que si tienes por lo menos 5 centímetros de grasa en tu cuerpo, podrías parar una bala de 9 milímetros y evitar que llegue a tus órganos vitales? No estás gordo, estás blindado. Ahora pueden decir que el lechón pone cosas viejas. Esto es de 2003. Bueno, pongo cosas más viejas. Se pongo cosas del 88. Del disco del 2003, Evil Eyes. Estos son los Dream Evil. El tema Children of the Night. Vámonos con esto para reírnos. No se nota, pero el ron se agota. Luego de las cenizas, así como el ave Fénix, se levanta la nueva lechonera del rock. Ustedes saben que yo soy friki de esta banda, de los Tripulantes de Chile, Aymarita Colque y su gente metiéndole al disco Lincán, Licán Antay, el tema Sotar Conti. Tripulante, banda de Chile, brutal. Vámonos con esto para reírnos, porque si no hay que reírse. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Le perdonan un poco el notón que tiene el Lechón Atómico, pero es que estamos bebiendo desde el Festival de Metal que se hizo aquí en Puerto Rico desde las 2 de la tarde. Se llama el Festival del Summer Metal Fest. Yo me fui de allí, me tuve que ir de allí porque tenía el programa. Todavía estaban tocando bandas, faltaba Fulminator y otras bandas más. Pero yo no los iba a dejar a ustedes ajoyados. Yo vengo a hacer el programa de metal porque es que esta es la comunión que tenemos ustedes y nosotros. Aplausos. Dicen que nos hemos puesto trash. Vamos a poner trash. No voy a decir nada. Empezamos con una banda del sur de Argentina. Vámonos con esto. La que soporta tu obsesión.

cuidado porque Metallica no sirve. Porque Metallica no sirve ahora. Digan lo que digan, eso es de Hardwire for Self-Destruct. Beat out the bone. Metallica, para que jodan y no les mierda. Vámonos con esto. Esto es MetalPR.com, que te trae a los padrinos del metal. La emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mancha. Encadénate. Encadénate, eso mismo es, encadénate. Bueno, y hemos llegado al final del programa, pero tengo que decir lo siguiente. Estuve buscando dónde hostia guardé el anuncio de Iris Rock, el de los viernes. Porque como este programa sale también por Pandora Rock, todos los viernes en Pandora Rock hay una fiesta de los 80, los viernes con el Dal Neruda. Así que aplauso. Ah, carajo, si es que, ¿dónde carajo dejé los aplausos? Perdónenme, no estamos bien. Y los lunes, siempre por la noche, como eso de la noche, ahí está el Neruda poniendo concierto. Y así es que estamos. Lo voy dejando ya, que viene ahora la Pandora Rock. Viene ahora el programa de Pandora Rock en pandorarock.com. Y el Lechón Atómico ya se despide de ustedes aquí. Pero vámonos con un tema, con un tema bien clásico. Y nos vemos. Esto es La Rata Blanca, porque es tan difícil amar. Y nos vemos, gente.